Buen día, buen viernes. A los pocos cirilos que andan por ahí, mi saludo cordial es dado que hoy, 18 de marzo, la liturgia celebra al gran Cirilo de Jerusalén. También saludo cordialmente a los trabajadores telefónicos en su día. Mañana, 19 de marzo, celebramos a San José, esposo de María y padre legal de Jesús. Vamos a tomarnos un tiempito antes de la bendición para hablar de un tema que puede estar ligado de alguna manera también a la cuaresma, porque es el tiempo de ofrecer al Señor nuestros propios sufrimientos físicos o espirituales. Y quiero compartir una paginita o media paginita del Sufrimiento a la Paz, del padre Ignacio Larrañaga, un libro que recomiendo porque está muy bueno, del Sufrimiento a la Paz. Entre otras cosas, leemos allí. La masa general del sufrimiento humano es un producto de la mente. Para decirlo de una manera gráfica, el 90% del sufrimiento humano es materia subjetiva, como lo veremos a continuación. Naturalmente, no se trata de una proporcionalidad matemática, sino aproximativa. Y este dato no es una amarga noticia, sino una buena nueva, porque está en nuestras manos la posibilidad de neutralizar, atenuar o transformar este subproducto de la existencia humana. Somos nosotros mismos quienes engendramos los disgustos. Supongamos que hace 3 meses te viste envuelto en aquel escándalo. Fue una situación injusta en la que ciertas personas levantaron un edificio de suposiciones gratuitas sobre un hecho real de tu vida y tu prestigio rodó por los suelos. Todo ese desgraciado conjunto de circunstancias ya es un hecho consumado y quedó allí para siempre, anclado en el espacio y en el tiempo. Si tú relegas al pasado ese suceso, lo olvidas, ya no existe para ti. Pero eres tú quien ahora rehace aquella pesada cadena de desgracias y comienzas a recordar aquellos hechos, removiéndolos y reviviéndolos en tu mente, como si acabaran de suceder. Bueno, el tema da para mucho. Simplemente algunos apuntes para que los tengamos en cuenta. Esta bendición para todos, que nos da paz. El Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé su paz. Te lo deseo de todo corazón en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quien les habla, José Chesky, les desea un hermoso fin de semana y si Dios quiere, hasta el lunes.